Este es el boom, este es el boom. Este es el boom, boom, este es el boom. Este es el boom, boom, este es el boom. Anhelo te trae el boom para bailar, para gozar. ¡Sábelo! Yo sé que te gusta bailar mi cumbia como ninguna. Yo sé que lo gozas bien suavecito con tus caderas. Mueves sabroso, rico y contagioso. Y tu corazón siente mi acordeón, tú vives el ritmo. Mueves sabroso, rico y contagioso. Y tu corazón siente mi acordeón, tú vives el ritmo. Este es el boom boom para bailar. Este es el boom boom para gozar. Este es el boom boom para bailar. Este es el boom boom para gozar. Dale para abajo, qué rico, dale para arriba, suave, suavecito. Dale para abajo, qué rico, dale para arriba, suave, suavecito. Este es el boom boom, este es el boom, este es el boom boom, este es el boom. Meta, meta, meta. Ritmo con ritmo. Yo sé que te gusta bailar mi cumbia como ninguna. También que lo gozas bien suavecito con tus caderas. Sabroso, rico y contagioso. Y tu corazón siente mi acordeón, tú vives el ritmo. Sabroso, rico y contagioso. Y tu corazón siente mi acordeón, tú vives el ritmo. Este es el boom boom para bailar. Este es el boom boom para gozar. Este es el boom boom para bailar. Este es el boom boom. Este es el boom boom para bailar. Este es el boom.